hermanos e hijos. Los cuatro primeros libros que les mandamos han sido enfocados para el despertar de la conciencia. Muchos de ustedes los han leído y han pensado que es una fantasía del canal que los recibe, tal vez otros ni siquiera le han dado la importancia que merecen. Habrá aquellos que los han eliminado de sus mentes, pensando que son ciencia ficción. Otros han reflexionado en ciertos textos de los libros y están haciendo un esfuerzo para trabajar en sí mismos. Por último, tenemos a los que realmente los han leído con mucha atención, absorbiendo y entendiendo profundamente nuestro mensaje. Estos son los seres que están trabajando con real consciencia, sabiendo que lo que estamos mandando no es una broma ni una ilusión, sino un conocimiento muy serio y profundo. A pesar de todo el esfuerzo que estamos realizando, debemos decir que solo el 20% de la población mundial entrará a formar parte de la primera evacuación global de almas, que se efectuará en los próximos 200 años y serán aquellos que están trabajando arduamente y conscientemente su interioridad. Son aquellos seres que están verdaderamente despiertos y que saben en lo recóndito de su alma y corazón que los sucesos venideros no son para tomarlos a la ligera, como la mayoría ustedes hacen, con la realidad de sus vidas. Los sucesos futuros que nosotros, sus hermanos mayores, les venimos anunciando, son verdades crudas y claras. Nosotros no estamos para hacerles bromas, ni tampoco contarles historias irreales, solo con el atrito de asustarlos o engañarlos. Nosotros somos sus hermanos mayores y cuando comunicamos o hablamos algún conocimiento, serán siempre verdades y quien quiera aceptarlas lo hará y quien no, será en su libre albedrío hacerlo. No es nuestro trabajo tratar de convencerlos, ni tampoco es nuestra intención. La libertad energética es primordial en las directrices cósmicas y cada uno de ustedes es libre y dueño de su elevación y peregrinaje universal. No estamos aquí para llevarlos de la mano, estamos aquí para ayudarlos como hermanos mayores que somos, pero el esfuerzo en lograr la elevación energética es personal e individual. El camino trazado en el universo es una condición que se grabó en la especie hombre, desde el principio de la creación, así pues, ustedes ya lo llevan en sus genes y en la energía que heredaron del Creador, el principio único. Por todo lo explicado anteriormente, el planeta Tera es una célula muy especial, se desarrolló en forma diferente y es por esta razón que está pasando por diversas etapas en su desenvolvimiento y son estas etapas que la están ayudando en el camino de regreso. Falta poco para entrar en el alineamiento cósmico, el día 7 de julio de 2014, cuatro dimensiones, primaria, secundaria, regular y perfecta, se alinearán en el universo tangible e intangible. Todos ustedes los que ya despertaron y están haciendo su trabajo consciente y energético, están siendo preparados por nosotros para el viaje a la ciudad interna.